nació en Alemania en 1819 y esta obra es el original para dos chelos, pero vamos a tocar viola y violonchelo.